En aquel tiempo, yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño, y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada, junto a los perros románticos. Pero en aquel tiempo, crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, junto a los perros románticos, y aquí me voy a quedar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Perros Románticos, este programa donde platicaremos el día de hoy con el periodista Hugo Gutiérrez, quien actualmente es editor de Reporte Índigo y con una larga trayectoria en el periodismo no solo de Monterrey, sino también en México, incluso con algunas experiencias fuera de nuestro país. Está con nosotros también Ana Lucía Lara. ¿Qué tal, Ana Lucía? Hola, saludos a todos. Pues aquí estamos en el programa, invitado Hugo Gutiérrez, que es egresado de la UR, Comunicación Social, y pues se ha dedicado a hacer periodismo de investigación como reportero infiltrado. En gran parte. En principio, sí. Empieza Ana Lucía directo, yendo a una de tus diversas facetas, Hugo, pero nos gustaría antes de llegar, digamos, a ese aspecto de tu carrera como periodista, pues conocer tus primeras historias, tus primeros pasos en el periodismo, si pudieras contarnos un poco tu experiencia. Sí, claro. Bueno, cuando yo estaba, yo terminé mi carrera en la Universidad Regiomontana, le hablaron entonces, curiosamente, pero así es, era un sacerdote católico, el padre Vega, era el director de la carrera. El padre Vega, le hablan por teléfono del que, por cierto, y te quiero hacer un paréntesis, alguna vez me mencionó que la primera comunicación que había, fíjate qué curioso esto, pero la primera comunicación que ocurrió en la vida, en el universo, fue precisamente, era Madre, Padre y Espíritu Santo, Padre, Madre y Espíritu Santo, algo así. Entonces, ahí creó mucha polémica, me acuerdo aquella vez que dijo él eso, pero bueno, de ahí, por eso lo recuerdo todavía al padre también. El padre Vega recibió una llamada del periódico El Norte, me citaron al periódico El Norte, yo fui, no iba a entrar porque me estaban citando para las elecciones, iba a haber elecciones por el 1991, por ahí, y como pues yo quería hacer más bien un periodismo más hacia lo literario, pues les dije que no. Y que me iba a ir a una beca a la Complutense de Madrid. Que hubiera sido de pura fiesta, porque parece que allá lo que más hay es fiesta y poco estudio, ¿no? Exactamente. Sí, digo, la verdad es que no hace falta mucho esas maestrías, son más bien cultura general y reventón, ¿verdad? Y reventón. Entonces, al decirles que no, mucha gente, incluso amigos y todo, me dijeron, oye, pues ve, y me volvieron a hablar, entonces volví a ir. Me dijeron, ¿sabes qué? Puedes tener una beca después con nosotros, ayúdanos ahorita. Entonces me quedé en la sección de local y empecé. ¿Qué año estamos hablando más o menos? Era el 91. Y ahí empecé a hacer una serie de reportajes en los que me dieron bateo libre, que se llama, es decir, tú haz, ¿qué traes en la mañana? Si traes una buena propuesta, adelante. Libre albedrío. Sí, exactamente. Si no, van y te ponen en el Congreso a ver qué pasa, o se le llama reportero de la fuente. Pero tú estabas libre desde el primer día. Así es, entonces se me ocurrió, platicando ahí con algunos compañeros también ahí del periódico El Norte, que pues cómo le hacíamos para saber qué es lo que hacían con las despensas, cómo es que repartían el carro completo del PRI. Entonces todavía no ganaba ningún panista aquí en Nuevo León, ningún otro partido. Estamos en la época del salinismo, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahí te encargo Sócrates y todas esas cosas, ¿no? Entonces era muy interesante ver, oye, pues cómo funciona el corporativo del PRI. Entonces un día les dije, ¿sabes qué? Voy a ir a la CTM. Nadie me conoce, pero la de Guadalupe, donde está la mera mata ahí de la CTM. Entonces fui, me puse una gorra, una sudadera, un jeans y empecé a moverme ahí. Fue cuando vi a Ismael Flores por primera vez ahí y me decía, ¿y tú qué, hijo? ¿Qué vienes a hacer? Le digo, no, pues mi papá me mandó para que no esté flojo en la casa y que trabaje y pues en qué les puedo servir. Y terminé el día de la elección repartiendo despensas y llevando desayunos en la mañana. Entonces en la tarde ya llegué, hice una crónica de eso y ahí le empecé a sacar mucho sabor al periodismo, porque estábamos diciendo a la gente, no que hubo un corporativo que funcionó, etcétera, sino cómo funcionaba. Es decir, cómo a la gente le pedían sus datos, su credencial de elector para darle una despensa, los citan a desayunar, después de que van a desayunar le dicen tú tienes que votar por alguien así, vas, votas, regresas y entonces te voy a dar un boleto para algo más. Claro, lo que hay que decirle a los radioescuchas es que en aquella época exhibir eso era mucho más difícil que sí. Ahora. Ahora claro. Sigue ocurriendo este tipo de prácticas, sí. Pero son ahora muy, lo hacen abiertamente. Sí, abiertamente, son, que sí. Hay muchas denuncias en redes sociales, pero en aquel entonces primero se necesitaba mucha pues valentía para hacer lo que tú estabas haciendo. Además, yo no sabía que era tu primera asignación periodística, tu primera misión. Ahora Ismael Flores... tiene más poder que en aquel entonces. Es tiene el actual líder poder. De la CTM, es un próspero empresario del transporte al mismo tiempo que dirige el sindicato de así los trabajadores. Es. Y bueno, esas historias, o sea, esa adrenalina que sentías durante el proceso de reporteo, ¿podrías describirlo un poco? O sea, ¿de qué se trata este oficio cuando uno está haciendo? ¿Por qué sería interesante simular lo que claro, estabas haciendo? Claro. Sí, en un principio ahí a veces y conforme a la teoría puedes encontrar incluso un problema ético, ¿no? Que te digan, a ver, tú fuiste pero no les dijiste que eras periodista. Pues sí, porque de lo que se trataba era de sacar la verdad, ¿no? Una verdad que ocultaban porque obviamente había, pues era una trampa, ¿no? Era una trampa para todos los electores. Entonces, al momento en que hay una trampa, yo creo que el trabajo del periodista es hacerse de valor y de cualquier circunstancia posible para poder encontrar esa verdad y dársela a conocer a la sociedad, a la ciudadanía, que la conozca primero que nada. Porque si no conocemos nuestra realidad o nos hacemos patos, como en muchas cosas todavía ahorita ocurre, pues menos vamos a evolucionar, ¿no? Como sociedad. Y el caso concreto de ahí, por ejemplo, fue de que después de eso se creó un consejo del IFE, los ciudadanos empezaron a integrarse un poquito más a las autoridades electorales, ya no se cayó el sistema. Digo, no hemos llegado a plenitud, pero uh-huh. Se evolucionó, ¿sí? Algo en el sistema electoral mexicano, ¿no? Y con todos esos tipos de reportajes, ¿no? ¿Y, pero cómo llegaste a la conclusión de hacer periodismo encubierto desde un principio? O sea, ¿habías leído, no sé, a Günter Wallraf, este periodista alemán que hace mucho tiempo? Fíjate que no. ¿No? ¿O no, cómo fue? No, ¿fue instintivo? Realmente fue instintivo. O sea, yo dije, tengo que hacer algo para poder saber qué ocurre ahí adentro, porque veía yo las puertas y entraban y salían y movían vehículos. Es decir, ¿cómo funciona? Y realmente por inquietud personal también, porque pues yo quería personalmente ver realmente, constatar cómo era que manipulaban al elector. O sea, yo decía, para mí es increíble que me dijeran, oye, te voy a dar una despensa y tienes que votar por fulanito. Pues, ¿cómo? No, era inconcebible para mí. Entonces yo tenía que ver, a ver, ¿por qué? ¿Cómo lo manipulan? Claro. Porque es un corporativo, porque siempre ganan. ¿Y cómo fue la publicación de esa historia, las reacciones, el también la negociación con tu editor? ¿Cómo es el mundo ese adentro de un periódico cuando eso se va a mí historia así? Fue fabuloso porque me felicitaron mucho, etcétera, esa misma tarde lo escribimos, me sentaron a un subdirector editorial para escribirlo, sí, para que él estuviera diciendo, oye, y te dijeron esto y te dijeron esto otro, porque además no era común escribir crónica de ese tipo, ¿no? Y de diálogos que no traes escritos o grabados, sino más o menos decir, a ver, el señor me contestó esto, yo le dije esto, y cómo fui a tal colonia que no sé ni cómo se llama, me llevaron para entregar despensas, etcétera. Pero fue muy felicitado y fue, eso me dio, de hecho de ahí me quedé en locales, dije, ya no me voy a hacer este periodismo literario, ¿no? Entonces, desde un principio te dejaron publicar la nota. Exactamente. Así fue, aunque estuvieras infiltrado, te dijeron, va, se publica. Va. Sí, eso sí. No hubo una reflexión, una discusión sobre, no. Oye, puede ser. Fue no. Hacia adelante. De hecho, Ramón buenos Alberto editores Garza. Tenías, ¿no? Buenos sí, editores. Exactamente. ¿Quién Ramón Alberto? Ramón Alberto Garza, con quien todavía ahorita trabajo, en Reporte Técnico, es el presidente de Reporte Técnico. Y siempre ha sido, o siempre, desde ahí entendí, que pues si era una verdad, teníamos que sacarla, ¿no? O sea, punto. Ahora, creo que no solo en la política, yo me acuerdo, de hecho, pues ya te lo he dicho en otras ocasiones, yo en parte me decidí a ser reportero por leer tus textos en el norte, y recuerdo bastante un reportaje encubierto sobre la migración, sobre los coyotes sí, y los migrantes. De... Yo me acuerdo que fue deslumbrante leer un día en el periódico de la, en el norte, mi papá es vendedor, entonces siempre compra un periódico porque dice que tiene que salir sabiendo la noticia principal de locales y deportiva para hablar con sus clientes, claro. Y tal. Nunca me había traído el periódico hasta que un día veo una historia tuya sobre el tráfico de personas, que además ahora es muy manejado el tema, pero en aquel entonces también era un submundo. Sí. ¿Cómo te fuiste llevando ya de el periodismo encubierto en la política a otro tipo de temas? Sí, yo hice varios temas encubierto, digo, no hacía, no sé, quizá uno cada dos meses o cada tres meses, pero los hacía en los que realmente valía así la pena. Esa vez valía mucho la pena porque se hablaba nada más que de los mojados, de los pasaporteados, de los coyotes, que cuánto cobraban, y había destellos periodísticos nada más de que decían que porque encontraron a un herido en el lecho del río Bravo y él les dijo que es que un coyote lo abandonó ahí y le navajeó y le quitó el dinero que llevaba, un centroamericano, un mexicano, etcétera. Entonces yo tenía que conocer ahí adentro, o sea, cuál era qué era lo que estaba pasando y decírselo a la gente. Y otra cosa, que Monterrey parecía que estaba excluido de eso. La ciudad de los empresarios, la ciudad industrial, y parecía que aquí en Monterrey no pasaba nada. Sí, no pasaba nada. No se comentaba el tema como algo local. Cuando aquí el ferrocarril que pasa por aquí y que llega a Saltillo va cargado de migrantes. La central de autobús. Yo me acuerdo que tras leer tu texto, cuando íbamos a la central de autobuses para hacer un viaje a algún lugar, yo siempre ya tenía la referencia como de esta cosa de intrigas, y decía, este debe ser el personaje que mencionaba en el reportaje, Gutiérrez, y no sé qué. O sea, sí era como un mundo que está aquí junto a nosotros, pero no lo queremos ver también muchas veces. Exactamente, ¿no? Exactamente. Nos hacíamos de la vista gorda. Y mucho en gran parte por ese cliché de los regios, que pues nosotros vivimos a todo dar y aquí no hay muy pocos pobres y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que hay una, y pobres, o sea, menciono la palabra pobres porque así es como lo menciono. Sí, ¿no? Hace poco me dijeron de una encuesta que se hicieron de Monterrey, la ciudad donde la gente se siente más rica, o sea, tú me preguntaron y toda la gente, incluso con un estrato social bajo, se siente rica, o sea, hay esa sensación de que todos somos ricos. Todos por aquí ser de Monterrey. Sí, por ser de Monterrey. Sí, rayados los tigres y ya, vámonos. Entonces, había que sacar esas cosas, yo por eso me decidí y conocí a través de un taxista a una persona que sabía de una casa en la colonia Niño Artillero, donde se quedaban mucha gente, centroamericanos, donde los dejaban en dos, tres cuartos encerrados, ellos les llevaban de comer una sola vez al día, les cobraban dinero, les cobraban $300 en aquel tiempo por tenerlos ahí y luego por llevarlos a la frontera. Sí, los iban discrecionalmente, iban llevándoselos en los autobuses, en una línea y luego en otra. Podría ser por Laredo, sí, le llaman el Puente Negro. Podría ser por Coahuila, por Acuña, por allá, por la presa. Podría ser por Hidalgo, Texas, por ahí por Reynosa. O sea, había, entonces yo fui. Le dije a un coyote, igual, me puse una gorra, una sudadera vieja, un jeans, me fui y lo busqué. Le dije, oye, yo quiero ir para el otro lado. Yo soy de aquí, porque no podía negarlo, porque ellos saben muy bien cómo habla la gente del Bajío, la gente del sureste. Le dije, soy de aquí, pero me quiero ir, quiero chambear y quiero ir a Estados Unidos. Ya me empezó a hablar de las cantidades de dinero, etcétera, lo que tenía que hacer. Y la verdad ahí sí fue una aventura porque sí estuvo muy peligroso. La verdad el peligro que hay en las áreas de la ribera, ahí del Bravo, son... Ahorita nos cuentas después de este corte. Estamos hablando con Hugo Gutiérrez, periodista regiomontano, editor de Reporte Índigo. En un momento continuamos la conversación. Nos va a contar cómo cruzó el río Bravo con un grupo de coyotes para hacer una historia para el norte. Radio UDEM 90.5. Marco presenta la exposición La danza de los espectros. Admira una singular fusión entre las corrientes del surrealismo y el realismo mágico a través de la obra de Leonora Carrington, José Horna, Wolfgang Palen, Ali Raón y Remedios Varo. La Danza de los Espectros, en exhibición hasta marzo del 2014. Ven a Marco, mucho más que un museo. La maestría en Ciencias de la Educación en línea de la UDEM forma parte de una comunidad virtual de aprendizaje que se sustenta en la interacción y el crecimiento individual y grupal de los participantes. El método de trabajo te permite tener compañeros de otras regiones del país y Latinoamérica y de diferentes ámbitos educativos y culturales que enriquecen tu formación y amplían tu red de contactos. Te invitamos a conocer nuestra maestría. Infórmate, 8215000, extensión 1565. Ser dirección, ser inspiración, ser vanguardia, ser humano, ser UDEM. Muy buenas tardes, damitas, caballeros. El día de hoy le traigo a la venta el producto de novedad, el producto de sensación. Es el programa semanal. Los éxitos tropicales del momento. Y la música censurada por las autoridades. Aprovecha esta promoción y ponga la Red Bull Panamérica. Panamérica, todos los jueves de 8:30 a 9:30 a través de Radio UDEM 90.5. Es hora de vivir un nuevo momento, donde hombres y mujeres busquen hacer la diferencia y lograr un mejor futuro. Un momento para quienes se atreven a ver las cosas desde un punto de vista más humano. Porque para mejorar hay que dejar de solo hacer y empezar a ser. Ser humano, ser UDEM. Universidad de Monterrey. Los perros románticos. Diego Osorio conversando con el periodista Hugo Gutiérrez. Y bueno, entonces, ¿cómo ocurre esa odisea, ese viaje? Mira, para empezar, te citan en la madrugada en la central de autobuses. Yo me acuerdo que salí como eso de la 1:00 a.m, ¿sí? Y sales, desde que salimos de aquí, pues con el temor. Terrible. Además, iba un fotógrafo que iba en el mismo autobús, pero alejado de mí y del coyote y de otras 3-4 personas que iban. Te lleva el coyote aquí nada más con esas personas porque va a reunirte. Te decía que poco a poco se van llevando la gente, no suben todas al autobús, ¿verdad? Van subiendo 4-5 personas. Entonces, mi temor era porque el coyote era muy, pues realmente era un coyote, muy astuto. Y era una persona que me hacía preguntas, y tú, ¿por qué decidiste esto? Y era una persona inteligente, es decir, vivo, ¿no? Sabía, muy vivaz. Entonces, desde aquí te sientes solo, te sientes a merced de ellos, porque solo puedes hacer lo que ellos dicen. Duérmanse un rato, yo les voy a hablar cuando desperten. Y esa, la primera corrida la hicimos hasta Acuña, Coahuila. O sea, no fue aquí a Laredo. Y fue realmente, son muchas horas, vas con el nervio de qué pasará. Llegamos allá, sería como al mediodía, yo creo, llegamos por ahí, iban parándose el camión, muchas horas. Te bajan, ¿sí? Y te dicen, tienes que correrle, te vas corriendo 2 cuadras con tu bolsa, siempre tienes que traer una bolsa con algo de víveres, porque no hay más, con el dinero, una parte en el tenis, diferentes. Sí, otra parte en la bolsa de atrás, otra calle, otra allá. Entonces llegas a una casa que te están esperando, estás haciendo un tipo así, entras y ves ahí como 30, 40 personas, todos comiendo lo que traen, con un olor fétido, y pues éntrale, compadre, no hay más, y quédate ahí, y pues ahí empiezas a conocer a la gente un poco, como que empieza a solidarizarse un poco unos con otros, a tratar de, oye, no estamos solos, es difícil. Aparte de las condiciones, había un baño horrible para todos, había mujeres, había uno que otro niño, con el que querían cruzar, ¿no? Entonces es algo muy, muy difícil, y luego te pasan a otro cuarto, te van pasando de poco a poco y te preguntan a qué vas, cómo vas. Tienes que dejar ahí otra suma, ¿sí? Unos 150, 180 dólares, recuerdo, en aquel tiempo. Y en ese cuarto tenían un altar de santos, con veladoras. Y es donde a mí un tipo me dice, a ver, te cobramos esto, pero ya no te vamos a cobrar nada porque tienes que dar, pasando el río tienes que dar otra lana. Y luego internándote otra. Entonces dice, ya no te vas a hacer, pero llévate esto. Entonces me muestra una especie así como de morral, ¿no? Así de como de costal de yute así. Y pues traía marihuana adentro. Entonces, si tú te llevas eso, elegían a ciertas personas así, a ver, ven, llévate eso. Y cuando crucemos y no pasa nada. Yo le dije que no, porque además... Era la beca, ¿no? Pero no. Sí, yo lo que quería, a ver, ¿voy a una cosa o voy a otra? Sí, sí. Exacto. Y no voy a terminar. Entonces, historias cruzadas. Exactamente, ¿no? Y entonces también ahí había un problema ético de que porque pues iba a engañar al gobierno de Estados Unidos. Claro, eso sí lo discutimos antes, porque estás engañando. Además, si me pescan, me quitan toda mi papelería de por vida, claro, etcétera. Había una serie de asuntos ahí, pero decidimos pues, irnos. Entonces, ahí pernoctas entre un ruidazo, no puedes dormir, o sea, es una tensión tremenda, te digo, huele mal. Le tenía yo que estar buscando a alguien a ver si me traía algo de comida de afuera, porque ya no había comido lo que yo tenía. Es terrible, ¿no? Y ahora, ¿cómo crees que sean las condiciones? Yo creo que quizás son hasta peores, ¿no?, que en aquel entonces, porque quedó en medio, la ruta en medio de la zona de guerra, ¿no? Exactamente. De enfrentamientos. En ese tiempo no había una guerra entre cárteles. Estaba más o menos organizado el crimen. El cártel, ¿no?, del Golfo tenía, y el cártel del Golfo, sí, al que todavía correspondían sus brazos, su brazo armado. Es más, todavía en ese tiempo no existían los Zetas. Claro. Era el cártel del Golfo con su sicariato, sí, era como una holding. Entonces aquí tenían el cruce de indocumentados, la venta de drogas, el sicariato. No había el secuestro a las alturas que tenemos ahorita, ¿no? Entonces sí, el riesgo no era en cuanto al cártel que te fuera a atacar uno u otro, ¿no? Como ahorita lo que pasó, por ejemplo, que vimos en San Fernando, pero sí sientes una angustia de sentirte solo y a merced de lo que ellos quieran hacer contigo, ¿no? Claro. Y bueno, en ese entorno también recuerdo otra historia que está muy impactante. Creo que ocurrió a la par del surgimiento en la ciudad de los table dance, de estos centros nocturnos, ¿no? De repente empiezan a ocurrir, a abrirse por diversos puntos de la ciudad, y tú, digamos, pruebas de manera también encubierta, con un trabajo encubierto, cómo hay políticos conectados con este florecimiento inicial, claro, ¿no?, de los table dance. ¿Podrías también platicar al auditorio un poco esa historia? Sí, ese es otro punto que teníamos que explicar desde adentro. Porque, a ver, ¿cómo te explicas que si en el reglamento no existe una figura? Que es el punto, digo, yo no estaba en contra de los table dance o de determinado entretenimiento, sino que pues regúlalo, porque cuando no está regulado algo, que es lo que pasó ahora con los casinos más recientemente, pues los políticos, la clase política tiende a corromper. Esa es la corrupción. Se benefician, ¿no?, de ese tipo de ambigüedades, ¿no? Es un caldo de cultivo para la corrupción. Entonces, un abogado, un buen abogado, amigo mío, me dijo un día: oye, hay una oficina ahí en el centro, en la calle Doctor Cos, donde el primo del alcalde, pero no era el primo, era el cuñado, pero me dijo que era el primo, está vendiendo permisos para table dance, y él arregla todo. Tú le das el dinero, te pide una cantidad, y él arregla que tú funciones porque funciones. Ahí existe o no existe esa autorización, y no te van a molestar. Entonces dije, bueno, pues ¿qué hacemos? Me llevé al fotógrafo más grandote que encontré en el periódico El Norte, porque iba a ser mi guarura, ¿no? Hasta el fotógrafo pasó de... Sí. Y le dije, tráete todas las cadenas que tengas. Y el cliché, ¿no? Ya sabes. Pues, ¿cómo le hacías? Me puse una camisa ochentera italiana, de esas de que traían estampados así. Y también me puse así, así como de seda, y me puse mis joyas. Y vámonos. Y nos fuimos un día en la tarde. Y fuimos y tocamos. Esta es una oficina, tocamos. Pero no era una oficina como tal. Era como una casa, ¿no? Con su puerta del centro, ¿sabes? Esas grandes y punto, no había ni un anuncio, nada. Tocamos, nos dejaron entrar, pregunto por Antonio Valero, cuñado de José María Elizondo, en ese tiempo el alcalde. De Monterrey, ¿verdad? Así es, alcalde de Monterrey, el segundo alcalde panista que hubo. Uh-huh. Y pues, entro, ¿qué pasó? ¿Qué se le ofrece? Me dicen, nombre alto, sí. Le digo, pues es que quiero hablar de negocios. Ah, pásele. Me pasó, atrás iba mi guardaespaldas, que se quedó parado cuando yo estaba sentado. Y ya empezamos a hablar del tema. Yo le dije que venía de Tamaulipas, que venía en representación de una empresa grande, que allá había unos table dance, que queríamos abrir aquí, que veíamos una obstrucción al reglamento, es decir, no existía la figura, que solo había otros, pero que no queríamos trabajar nada más con el amparo y tener que estar litigando y que nos estuvieran molestando. Y yo llevaba varios micrófonos con una grabadora y empezó él a decirme que sí, que claro, que él me iba a ayudar. Sin etcétera. Investigarte antes. Nada. Así, tal. Nada. Okay. Es gente que lo que quiere es dinero. O sea, ese es el problema. O sea, él cobraba las cuotas de su cuñado, obviamente, ¿no? Sí, o de su administración, o claro, aprovechaba, o sea, cualquier cosa. Mi cabeza periodística fue cuñado de alcalde, ¿verdad? Porque era la influencia, ¿no? Claro. Lo que utilizaba, ¿no? ¿Y qué pasó cuando salió esa nota? Pues se hizo un escándalo, porque eso sí quiero decir que fue la primera, además, nota periodística en la ciudad y en gran parte de México. Y de incluso a mí, una persona que estaba tomando un curso en Colombia con Gabriel García Márquez, me dijo que se mencionó allá y abrieron en la red, porque al día siguiente tú podías escuchar todos los audios y ver las fotos de Antonio Melero en internet, en el sitio de esta periódico. Parte multimedia, ¿no? Que ahora ya es todo el tiempo mencionada. Ahora es y muy es fácil, el pan de y esa cada vez día. Fue la primera vez que realmente. ¿Qué año estamos hablando? ¿Qué sería? 99, 98, por ahí. Sería por ahí. Más o menos. Sí, o sea, del trienio de Jesús María Elizondo, sí. Y sí, claro, tú tenías pues todos los audios, las tenía fotografías. Todos los audios. Entonces, luego, ¿video también? No. No teníamos video. Fuimos incluso luego a tomar fotografías a los regidores y síndicos, el ayuntamiento, escuchando los audios en la sala de juntas. Okay. Y todos ya saben, ¿no? ¡Wow! Lo que está diciendo, las caras, etcétera, ¿no? Fue Antonio Valero al periódico el otro día en la mañana y estaba temprano. Mi directora editorial me dijo, quédate aquí, espérate esta oficina y déjamelo meto a esta otra porque viene muy acelerado el señor. Todo está ahí. Entonces el señor no se había dado cuenta que él estaba ofreciéndome a cambio de dinero un permiso, hasta que no, yo me hablan, voy a la oficina y le digo, oye, entonces pues todo está muy claro. Es que yo no dije eso, le dije, así lo dijiste, prendimos. Grabación. Prendimos la computadora. Mira, y además todo el mundo lo puede oír, ya no dijo nada más. Y adiós. Desapareció, ¿no? Desapareció. De la política. Desapareció. Estamos hablando con Hugo Gutiérrez, un gran periodista y, como lo habrán notado, un artista también, que a la hora de hacer su trabajo de inversión, de investigación, lo mismo puede convertirse en un setemista que en un empresario próspero de Tamaulipas buscando inversiones en la ciudad. Y ahora Ana Lucía nos va a presentar la crónica de esta semana de Radio Ambulante, un proyecto dirigido por Daniel Alarcón. Una crónica de qué tipo nos traes este día, Ana. Pues hoy, para hacer referencia al camuflajeo de Hugo, busqué una crónica que se llama La Palabra Prohibida. Es una crónica de un peruano que se fue a Estados Unidos junto con su mamá. Y él, su objetivo era diferente, pero era justo involucrarse en algún grupo social, ¿no? Porque al ser latino, pues se le cerraron muchas puertas. Y cuenta cómo en su universidad, en su preparatoria, lo que tuvo que hacer para formar parte de cierto grupo. Entonces, desde empezar a vestirse diferente, y ahí justo habla cómo el lenguaje también es muy importante en esto, cómo la construcción del lenguaje te va dando cierta identidad. Entonces, más o menos de esto se va a tratar la crónica, de ver cómo cambiamos de identidad para adentrarnos en diferentes grupos sociales. Bueno, pues vamos a escuchar La Palabra Prohibida. La Palabra Prohibida. El autor es Daniel Alarcón, la presenta, y Reza Salazar es el peruano que vivió la historia. Perfecto. Bienvenidos a Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón. Hoy, La Palabra Prohibida. Antes de los 10 años, Reza Salazar había vivido en Perú, en una media docena de pueblos colombianos y en el norte de Argentina, donde nació su madre. Pasó la infancia viajando hasta 1999, cuando él y su mamá se mudaron a Estados Unidos, a Carolina del Sur, donde tenían unos familiares. Digamos que no fue una transición fácil, Su primer día del colegio lo resume todo. La primera vez yo no hablaba un carajo, o sea, nada, nada de nada, ¿me entendés? Y estábamos afuera, estábamos en la puerta, o sea, yo no veía a los estudiantes. Y yo estoy acostumbrado a saludar a la gente. Yo me acuerdo que en Argentina, los estudiantes, cuando venía alguien nuevo, le cantábamos una canción de bienvenida, ¿me entendés? Y yo me asomo a la puerta y hago la cosa, hago hi, así con la mano. Y toda la clase se empieza a cagar de risa, ¿entendés? Se empiezan a cagar de risa así. Y yo, antes de sentarme, uno de los muchachos me agarra y me jala la silla y me caigo de culo en el piso. Y o sea, y yo me reía por todo, del nerviosismo, o sea, quizás quería llorar en aquel tiempo, pero yo me reía de todo. Pues, me acuerdo que hasta la profesora se rió. Pero eso fue mi primer día de escuela en los Estados Unidos. Ya después me di cuenta, cuando los niños entran a la clase por primera vez, no dicen un carajo. Mientras más serio estás, es lo más normal. Sufrió un año y luego él y su madre se mudaron una vez más. En esta ocasión se fueron a Carolina del Norte, a Durham. Reza llegó en el año 2000, justo antes de la gran ola de latinos que le cambiaría el rostro a este estado. Es que hasta hace muy poco en Carolina del Norte solo había dos grupos, que claro, no necesariamente se llevaban bien, los blancos y los negros. Entonces el reto era integrarse a la vida de su nuevo colegio secundario, lo que se llama el high school en inglés. Yo no tenía idea de todas estas formalidades y estructuras de high school, ¿me entendés? Que hay acá en Estados Unidos, que son muy, muy americanas. O sea, cualquier persona que le preguntes que ha ido a high school acá, high school te marca la vida a mucha persona. Y tú sabes que hay muchos cliques y están en la segregación, es impresionante, especialmente en el lunch, ¿me entendés? Yo llego con mi tray así de comida y veo los negros acá, los blancos acá y la mesita de international asiáticos con un par de mexicanos, latinos allá al fondo. ¿Me entendés? Y yo era con mi tray, yo no sabía dónde ir, dónde ponerme. Y yo no sé cómo pasó que me senté en la mesa de los negros. Yo no hablaba inglés en aquel tiempo. Me aceptaron y al día siguiente fue lo mismo. Casi mi primer año fue con la mesa de los negros. Yo era el único latino sentado con todos los African Americans de la escuela. Pero eso fue mi introducción a este país. Entonces yo después del mes empecé a bajarme los pantalones anchos, me empecé a comprar los Timberland boots, hasta me puse cornrows. Tenía el pelo largo y me puse los cornrows porque yo quería hacer todo lo que ellos hacían. Había una cosa que me habían dicho que no tenía que decir, que era negro en español porque se parecía mucho a nega o nigger. Eso fue una de las primeras cosas que me dijeron, pero nunca me explicaron por qué. ¿Me entendés? Me dijeron, nunca digas eso, pero nadie realmente me dio una explicación concreta. La explicación que no le dieron a Reza es la siguiente. Hay ciertas palabras con mucho poder, mucha violencia, con mucha historia, demasiada historia. Palabras que hierren. En este caso, nigger es mucho más que un insulto. Viene a ser una de las palabras más ofensivas en el inglés de Estados Unidos. Esas dos sílabas arrastran todo un pasado, memorias de la esclavitud, de un racismo durísimo que forma parte de la herencia histórica de Estados Unidos, historia bastante viva, más aún en un lugar como Carolina del Norte. Y yo en la mesa, yo escuchaba a estos muchachos que decían nigga all the time. O sea, todo el tiempo, decían, hey, what's up, my nigga, hey, nigga. Pero nigga, sin la R, es otra cosa, todo lo opuesto. Es una palabra de afecto, de cariño, la transformación de esa carga histórica. Los afroamericanos se han hecho dueños de esta palabra y lo usan mucho, pero exclusivamente entre ellos. Entonces yo, por mi anhelo de querer ser parte de la cultura, yo iba a mi casa todos los días y practicaba decir la palabra nega. Y era mi deseo poder decirla en la mesa a uno de los muchachos. Pero ya estaba traumado porque me habían dicho que nunca. Entonces, pero yo decía, ¿pero por qué? Si ellos son mis amigos. Y cada vez que llegaba al cafetería lo quería decir y nunca podía. Nunca podía, me moría por decirla. Al final de año, casi el primer año, yo dije, me armé de valor y dijo, esta vez la tengo que decir. tenía 15 años, 14 años, era lo más importante de mi vida. Tenía que decir la palabra nega a mis amigos. Y entré a la cafetería, me senté justo al final del lunch, lo miro a mi mejor amigo que era como el líder de todo el table y digo, hey, what's up, my nigga? Y yo, eran como 3 segundos que dije, acá me matan, me sacan la mierda, ¿me entendés? Oh yeah, what's up, my nigga? Y me dio la mano y yo era como que sí, por Dios, sí. Lo pude decir y era como que por primera vez me sentí 100% parte de la familia. Reza Salazar no paró de mudarse. Es actor y ahora vive en Nueva York. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina. Para escuchar más, visita nuestra página web radioambulante.org. Pues, qué buena crónica esta semana, Ana Lucía. Me quedé pensando en muchas cosas. Pensaba en Hugo, en la prepa, en su interacción. Pensaba en que también, ahora que escuchaba la historia, Hugo es muy serio, o sea, la cantidad de personajes que ha hecho su vida no parecen corresponder con su personalidad, que es muy seria normalmente. O sea, el Hugo, o por lo menos que uno conoce, parece ser muy serio. Pero es serio como actores que yo conozco también. O sea, como que la personalidad del actor es seria. O sea, uno conoce a alguien que está concentrado y que puede cambiar de personaje, interpretarse en cualquier momento. Bueno, o tiene que buscar adaptarse. Pero bueno, seguramente tú tendrás alguna pregunta por ahí, alguna reflexión. Pues era más que nada, quedé pensando cuando escuchaba a Reza, el que practicaba en su casa, ¿no? Y los movimientos y hasta el lenguaje. Entonces, preguntarte si alguna vez te has encontrado con alguna barrera de este tipo en alguna de las aventuras que nos has contado. Sí, porque tienes que concentrarte. Quizá yo no practicaba, pero ya sabía adentro, estaba pensando, a ver, yo no puedo decir determinadas palabras, tengo que hablar. No es lo mismo presentarte como alguien de negocios que viene de Tamaulipas a ir a lo cual... Para mí fue muy difícil, por ejemplo, con el coyote, porque tenía que hablar un determinado caló a veces, ¿no? Que es, y pues todo es, pues vete a la, ya sabes a dónde, y vete acá, cabrón. Y, o sea, el lenguaje sí, pero eso te concentras antes. Yo me concentraba. Y sí, en ocasiones sí se me salía una que otra palabreja que dije, híjole, a ver si no sé, o sea, no debía haber hablado así. O no debía haber utilizado sí, ciertos términos porque este va a decir que de dónde saqué eso o qué. Sí hay una concentración. ¿Y nunca fuiste actor en alguna pastorela o algo? ¿Nunca has sido actor? En la universidad me agarraron para 2 o 3 videos cuando se encargaban los videos de ahí. Me buscaban de irme para hacer alguna como cortos de ficción. Sí, pero cortos, pero fue muy muy muy leve. ¿Y tu actor favorito quién es? Pues Robert De Niro. ¿En qué personaje de tantos personajes? Pues es que hay tantos personajes el que boxeador, ha hecho el cual. Mira, yo creo que todo lo que tenga que ver que esté ligado a la mafia italiana en este caso, él es excelente intérprete de esos papeles, ¿no? Y es todo lo que tenga que ver con ese mundo, además de mafia y todo eso, para mí yo lo admiro mucho porque es ahí donde encuentras muchos rasgos que periodísticamente son muy interesantes para uno, ¿no? O sea, de cogerlos de ahí, ¿no? A grandes rasgos, el oficio del reportero se divide, o sea, a grandes rasgos, en investigar y en escribir, son como las dos cosas principales. Así ¿tú es. ¿Cuál de las dos prefieres o disfrutas más? Digamos, la parte de estar en el lugar, de investigar, de empaparte, que es muy caliente, muy intensa, o la otra parte que es escribir, que es seria, es solitaria, es como de cuando, pensar. Cuando disfrutas un reportaje, disfrutas desde que lo estás haciendo hasta que lo escribes. Pero cuando lo estás escribiendo, ya lo tienes. Ya no estás buscando la información, porque cuando estás buscando información o que estás infiltrado, estás casi casi con el Ave María, así de, híjole, espero que sí me lleve aquí a este lugar para yo poder ver esto, que no me vayan a cachar ahorita, etcétera. Y hay una tensión muy fuerte. Pero disfrutas mucho cuando es un buen reportaje y que ya lo estás escribiendo y que ya es tuyo. Ya, tú lo tienes. Ya, es más, te sale ligerito escribirlo, ¿no? ¿Ha habido algo, ahorita que contabas esto, que estás a veces con el Ave María ya a punto de que te encuentren, ¿ha habido alguna ocasión en la que digas, hasta aquí? ¿Ya están a punto de cacharme? ¿Me voy? Sí, sí. De hecho, ¿Has descubierto alguna vez? Sí. Cuando hice lo de cuando hice esto del mojado, yo tuve que abortar todo en Nuevo Laredo. O sea, fui primero a Coahuila, lo hice, me regresé. O sea, es decir, crucé y me regresé por el río para poder luego ir al famoso Puente Negro, que era Nuevo Laredo. Y en el Puente Negro, cuando me llevaron a una casa de seguridad donde estaban todos, pero muchísima gente, yo dije, ¿sabes qué? Empezó a un tipo a preguntarme que de dónde era. Y yo, pues soy de Monterrey. Y te dije, ¿pero por qué vienes por aquí? ¿Y por qué vienes por aquí? Si ya sabes, como que él tenía una noción de que por ahí no íbamos. A ver, y ven, pásale para acá, y me aparto. Entonces lo que yo hice es, en el movimiento y todo eso, salirme de ese lugar. Y el fotógrafo estaba como a 2 cuadras, irme caminando donde estuviera el fotógrafo, pero había tanta gente que hasta en la calle había mucha gente ahí de los indocumentados, en el centro, de Nuevo Laredo, por ahí. Entonces fui y le hice una seña, ¿sí? Vámonos. Y vi que venían corriendo detrás, venían por mí, o sea, venían. Entonces lo que hice fue correr yo también como loco por las calles sin saber lo que sé. La primera avenida que vi, me subí a un camión de ruta y me fui llevando, y luego me bajé porque le dije, oye, para el puente, para el centro, no, bájate acá. Total, ya terminé tomando un taxi y le dije, ¿sabes qué? Vamos a buscar al fotógrafo. Nunca lo encontré. El fotógrafo se vino por sus propios medios a Monterrey y yo también me vine por los míos. O sea, pero ya iban sobre mí porque ya, yo, es que yo estaba cansado. Ya llevaba 4 o 5 días en eso. Ya, es siempre estar en el límite, ¿no? En todos estos casos. ¿Y Te cansas. Y aparte del cansancio, pues tiene que haber una adrenalina, que es la que te pregunté al principio. Uh-huh. O sea, es muy... ¿Cómo lo explicas eso a la demás gente que seguramente escucha tus historias y dice, pero ¿por qué lo hace? Pues, o sea, pues, ¿por qué no investiga otra forma? ¿Por qué tiene que implicarse tanto? ¿Por qué tiene que arriesgar, poner el pellejo por delante para demostrar una verdad? Claro, no, la adrenalina es importante. Y otra cosa, insisto, ya dentro del periodismo uno tiene sus propios valores, y uno de mis valores era yo conocer personalmente la realidad. Uh-huh. Y yo presentarla. Ya no quería leer que hay coyotes y que no, quería saber y describir exactamente. Uh-huh. Y sí vivirla, porque hay un aspecto social ahí también bien importante, que conoces a la gente, conoces a mucha gente que dices... Te das cuenta de la realidad en la que estamos viviendo, o sea, no de eso, de los regios, que todo está bien y todo. Oye, Hugo, y pues tú que llevas 25 años de carrera en Monterrey, tienes mucho más historias de las que nos has contado ahorita sobre ese submundo que hay en la ciudad. O sea, ¿cómo se lo describirías a la gente? O sea, creo que nos dimos cuenta que ese mundo existía en los últimos años, cuando estalló toda esta violencia, ¿no? Cuando nos explotó en la cara y nos empezó a cambiar nuestras rutinas, nuestras libertades en muchos sentidos. Pero tú viviste pues todo el proceso, toda esa transformación, y además yo creo que eres de las personas que mejor conocen el submundo de Monterrey, de esta zona, más bien diría del noreste de México. ¿Cómo es? ¿Cómo se vive ahí? ¿Es tan nefasto como uno puede pensar? ¿O hay también valores y hay respeto? O sea, ¿cómo es ese? Obviamente que estamos hablando de distintos estratos, ¿sí? No solamente socioeconómicos, sino culturales. Y se vive... Traiciones hay en todos los estratos, ¿sí? Traiciones hay en San Pedro y en Suazua y en Apodaca y en todas partes, ¿no? Traiciones, corrupción, de todo. O sea, hay corrupción en San Pedro, muchísima corrupción en San Pedro, como lo hay en otro lado. En cuanto a lo que nos estalló en la cara de los cárteles que operaban aquí, que trabajaban por la guerra, por la separación primero del... la primera no fue la separación de los Zetas, fue las intromisiones que empezaba a hacer el cártel de Sinaloa todavía cuando estaba unido los Beltrán Leyva y los Chapos. Uh-huh. Y venía la Barbie y vivía aquí en San Pedro precisamente. Nada. Y se paseaba por antros que están en Calzada San Pedro. Uh-huh. Y en el Centrito, y digo, hay fotografías incluso ahí de él. Después de eso, de la separación de los Zetas y el Golfo, por fin nos dimos cuenta de la realidad en la que estábamos. Y que estábamos, yo me acuerdo muy bien una frase del gobernador Fernando Canales. Cuando yo estuve de director de noticieros en Televisa, sacamos una investigación donde sacamos a gente hablando, nos vendieron armas, R15, AK-47, una UCI, no. Nos hablaban de con quién hablar para pasar por aquí cargamentos de drogas, no, otro trabajo infiltrado. Sí, eso lo hizo un reportero, exactamente, uh-huh. Glenn Himes, y yo estaba dirigiendo nada más la investigación. Porque tú ya no puedes, ya estabas muy conocido también. Exactamente, ¿eh? O sea, eso tiene su límite. Uh-huh. Y una vez que hicimos eso, recuerdo muy bien que Fernando Canales era gobernador y dijo que aquí no había narcotraficantes en Monterrey. Que el narco no pasaba por aquí. O sea, hacer los mandados, ¿no? Algo así. Eso fue después, exacto. En una cabalgata por Tamaulipas, entre Tamaulipas y Nuevo León, dijo, a mí el narco me hace los mandados. Ahora, ya lo he visto hace poco tiempo, nos hemos visto y ya tenemos otro tipo de diálogo entre él y pero yo. Pero en su momento arremetió contra tu trabajo, hizo todo un operativo de Estado que fue tremendo, ¿no? Sí, yo creo una agresión de las más severas que ha habido contra la libertad de expresión, ¿no? Porque el trabajo que estaban haciendo ustedes era... Me abrieron notable. Muchísimas averiguaciones y todas por lo mismo. Tuvo que venir la CIEDO en aquel tiempo, ¿sí? PGR, a traer esas averiguaciones y irnos a declarar a la Ciudad de México para que no hubiera del Estado todavía una manipulación peor hacia mi persona y hacia mis productores, mis reporteros, ¿no? Y sí, fue una agresión. Yo creo que a veces, sobre todo cuando un empresario llega al gobierno, cree que el gobierno es como manejar su empresa, ¿sí? Su corporativo. Y en gobierno no es así. En gobierno hay distintas, son políticas públicas, no privadas. No pueden decir ellos aquí hasta aquí porque se les da la gana. Es decir, ahí hay verdades públicas. Y nosotros hicimos conocer una verdad que públicamente que pues era ya obvia con nuestra investigación, claro. Con nuestros audios. ¿Cómo sobrellevabas eso? Porque las presiones eran muy fuertes. Había más televisoras nacionales atacando. Sí. Mezquinamente. Sí, era, o sea, ¿cómo se vive personalmente ese? Porque tú estás aquí, tú sigues haciendo periodismo y buen periodismo. ¿Cómo mantenerse fuerte? Es muy difícil, ¿eh? Sí, es una presión durísima, es muy fuerte, porque le pega además a todos los que te rodean. Y hay gente que te rodea, amigos, familiares, etcétera, que a veces se derrumban. Entonces tú tienes que mantenerte ahí y decir, a ver, yo hice lo correcto, yo saqué la verdad, ¿sí? Por más que traten de hacer una bola de humo de esto, la verdad y, es esta. Y desafortunadamente para la ciudad, pero en cierta medida afortunadamente para ti, el tiempo te dio la razón. Porque lo que ustedes estaban denunciando en esa época es lo que estalló 4 o 5 años después. Y lo que decía Canales, pues era una mentira, al contrario. Durante su gobierno se incubó finalmente todo este problema, o parte de este problema, ¿no? Exactamente, ahí está la fotografía famosa del Yeyo Pelos, uh-huh, que platicábamos hace rato, uh-huh, que murió en Jalisco y que estaba durante la inauguración de un restaurante en la carretera nacional, donde estaba el gobernador. Claro. Donde estaba la procuradora Alida Bonifaz en ese tiempo. Entonces, nosotros además lo hicimos muy profesionalmente, porque quiero que sepas que nosotros le informamos al Estado y al gobernador lo que teníamos y que lo íbamos a publicar. Ajá. Es decir, no fue un asunto para... Sí, solo por joder, por molestar, era una preocupación, ¿no? Así es algo real, ¿no? Yo creo que esa presión, yo creo que me duró como 2 años todavía el entender que como periodista a veces eres muy vulnerable. Es decir, todavía aquí nos manipulan con mucha facilidad. Los intereses que hay en los medios de comunicación son tales que de un día para otro te voltean la tortilla. O sea, la verdad ahora es mentira y la mentira es verdad. Y eso lo hemos vivido en muchísimos casos. Sí, de hecho, cuando estaba leyendo más o menos cosas que habías hecho así, yo misma me pregunté, ¿cómo sigue vivo, no? Porque llega un punto en el que tu pellejo, más allá de estar con los mojados y correr riesgo, también en tu vida cotidiana. Sí, claro. A mí me pusieron una custodia, por ejemplo, una escolta y otra persona. Digo custodia porque más que mis escoltas parecían mi custodia. Digo, andaban, no podía ir dar pasos sin que estuvieran ahí en medio. Una vez una persona, recuerdo, estaba en Home Depot y chocó conmigo y la persona de PGR fue y lo increpó y le dije, oye, ¿de qué se trata, no? Y luego gente armada. Imagínate, vas a una comida familiar un domingo y los armados están afuera. Otra cosa que me di cuenta es que además ni siquiera les dan para comer. Tú tienes que mantenerlos. O sea, realmente, y pobre gente, ¿eh? Es un trabajo muy difícil. Pesado. Sí, y me recuerdo muy bien porque un día ellos ahí sí increparon a un vehículo que resultaron ser policías ministeriales del Estado, que me estaban siguiendo, y ellos eran federales de la PGR, y se sacaron la pistola mutuamente. Se fueron finalmente los estatales, pero encontraron en un predio baldío a un lado de mi casa. Meses después empezaron a construir y encontraron ahí un AK-47. Entonces, yo no sé si fue, porque además es allá arriba en la sierra, ¿no? Entonces, pues se me hace que no es ninguna coincidencia, ¿no? Pero sí, sí, y te das cuenta, y temes por tu familia, sobre todo también, ¿no? Oye, ¿y es cierto lo que se dice, que tu trabajo más reciente de infiltración es como editor, que ahora es... No puedes estar en el campo, no puedes estar en la calle, no puedes estar haciendo cosas. Tienes que estar, digamos, ahí en la oficina con los reporteros. Es algo ahorita que sí, que es una etapa que estoy viviendo en la que he estado un poco encerrado. Me gusta más la calle, me gusta más el reporteo. Te decía que yo ahorita estuviera desde hace unos 2 meses en Michoacán, sacando realmente ahí hay ahorita mucha tela donde cortar, creo, periodísticamente. El narcotráfico y la ideología, cuando se juntan a guerrilla. Entonces, y en la sierra, pues hay muchos riesgos, ¿no? Entonces, ¿De qué te disfrazarías para reportar eso? ¿De guerrillero? Ahí no me... Fíjate que no. ¿Un pasamontañas? ¿Un pasamontañas? ¿De templario? Sí. ¿O de cura? ¿De cura podría ser? ¿O seminarista? Una cosa así, ¿no? Ándale, de jesuita. De jesuita. De jesuita sería muy bueno. En Michoacán. Sí, no, ahí y en una situación como la que está ahí, que no sabes de dónde va a saltar la liebre, tienes que ser prensa y tienes que asumirte como tal. No. Y tienes que cuidarte incluso entre el grupo de la prensa que hay ahí, porque creo yo que está muy peligroso ahorita. Está muy infiltrado también la prensa, ¿no? Por todos los grupos de vigilantes. Y a eso me referiría prensa no local. Prensa nacional, también. Porque la prensa local sí ya está atada por algunos grupos, y ya no sabes entre los luchadores sociales, los narcotraficantes, el otro grupo de narcotraficantes, los grupos de autodefensa, que también hay unos que sospechan de otros, y la propia autoridad está difícil, ¿no? Perfecto, pues ojalá que en algún momento abramos el reporte Índigo y nos topemos con tu historia de Michoacán. ¿Qué has aprendido para ti mismo, como autoconocerte? Creo que a través de todas tus experiencias o aventuras te ha tocado encontrarte contigo mismo, ¿no? Aparte de encontrarte con otras historias, contigo mismo. Entonces me queda la curiosidad de qué has aprendido, que nos puedas compartir. Mira, yo pues uno va siempre aprendiendo de sí mismo, ¿verdad? Pero yo creo que he aprendido mucho conociendo a la demás gente. Es decir, de andar en las riberas del Bravo, conoces a un tipo de gente. De ir a entrevistar al despacho del gobernador, conoces a otra gente. Y yo creo que de todo eso me ha quedado un cierto bagaje que me permite distinguir cómo hay solamente gente que es buenas personas, malas personas, pero no hay otro tipo de estratos ya realmente. Es decir, estamos hablando de la esencia de cada quien, ¿no? Y yo creo que eso es lo que mejor, la mejor enseñanza que me ha dejado de los demás. Y en cuanto a mí, pues el hecho de que he hecho algo que me gusta, o sea, y que pienso seguirlo haciendo. Si es un trabajo, cuando te gusta tu trabajo, lo disfrutas de manera especial. Y eso te cambia a ti, tu carácter, te cambia todo. Si no te gusta tu trabajo, no vas a llegar muy lejos siendo felices. Aquí los perros románticos, nos gusta que nuestros invitados, como buenos perros románticos, lean algún poema de su preferencia. No sé qué nos hayas traído tú para leer. Pues mira, esto no es muy romántico. No, está bien. Es oscuro. Es muy perruno. Entonces, es muy perruno y mucha gente lo conoce, pero a mí me gusta mucho. Es muy largo. Voy a leer un fragmento de El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Que ahora que estamos en esta época, pues a lo mejor viene a colación. Muchas gracias. Vamos a escuchar y con esto nos despedimos. Hugo Gutiérrez, gran periodista regiomontano. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe.